Hola a todos, desde el servicio de hemoterapia del Hospital Mercante los convocamos para que se acerquen a donar sangre. Frente a los desafíos que nos presenta la pandemia, es muy importante que continúen con su acción solidaria. No nos olvidemos que más allá del virus COVID, hay muchos pacientes que requieren sangre para poder vivir o continuar con sus tratamientos. La atención a donantes es lunes, miércoles y viernes, 7:30 de la mañana. Pueden desayunar algún tipo de infusión, mate, té, café y presentarse con el documento. Muchísimas gracias.